Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, qué, aquí. qué bueno. ¿Cómo viene el trabajo por allá, por Cuartel Quinto? Intenso, muy intenso. Mucho más que en tiempos, entre comillas, normales. Mucha necesidad alimentaria que aumenta y parece no tener, no poder disminuir, ¿viste? Como que viene para un rato más largo de lo que uno supone. O de lo que uno les desearía también, ¿no? Venían de 4 años, bueno, muy complicados también con la falta de trabajo, con la situación, bueno, de inflación, el precio de los alimentos, todo esto venía impactando Sí, por fuertemente. supuesto, sí, también eso, y bueno, mucha gente que se tuvo que arreglar por su cuenta, teniendo empleos muy precarios, lo que y que hoy no los puede hacer porque implican salir a la calle, ¿viste? Y ahí entonces tenemos un, además de que algunas personas en algún momento de la familia, a través del comedor de la escuela, o yendo a los centros comunitarios, a los merenderos, centros educativos, recibían algo y la familia se iba arreglando, ahora toda la familia requiere esa ayuda y se suman estas nuevas familias que no tienen ingresos económicos. Claro. Entonces estamos en una dificultad enorme. Y me decían también algunas vecinas, algunas docentes acá en José Paz, quizás es una situación, imagino, muchas veces repetida, porque la diferencia geográfica de Cuartel Quinto y muchos de los barrios de José Paz es simplemente la avenida Saavedra Lamas, ¿no? Conocida como... Claro, sí, somos como de la misma región. Pero es la misma región y la misma realidad que, lamentablemente, mucha de la ayuda que se planifica a nivel nacional o provincial, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, no llega porque también en esta realidad, en asentamientos y barrios populares, hay familias donde, no sé, por ejemplo, hay niños y niñas que no tienen la documentación, no han podido tramitar el documento y quedan hasta por fuera de este tipo de ayuda excepcional, ¿no? ¿Cómo es en Cuartel Quinto? Sí, acá nosotros estamos haciendo algunas consultas a través de las referentes, ¿viste? Es la manera de llegar, que son las que más conocen a las familias del territorio, y hay como algunas respuestas de ellas que dicen que, bueno, que llegó a unas cuantas, pero no a todas, como lo que estás diciendo vos. No sabemos exactamente la proporción, pero evidentemente, claro, en una situación de tanta emergencia donde prácticamente el 80% de las familias del territorio lo están necesitando, si no son más, y sí, tendríamos que hablar de que capaz que ni han llegado al 50, no lo sé, la verdad es que no tenemos ese dato. Sí sabemos que a mucha gente no le llegó, y bueno, también es un respiro, pero dura un ratito. 10.000 pesos se te van hoy con los aumentos de los precios. En una semana, si te dura mucho, ¿viste? Sobre todo cantidad de familia. Así que es un alivio a quienes le llegan, pero también es cierto que no alcanza. O sea, aparentemente lo que uno va viendo es que todas las medidas que se van tomando, ya sean desde el Estado como desde las organizaciones sociales, no alcanzan. Y eso está angustiando mucho a las compañeras y compañeros del territorio, así que nosotros estamos como muy en contacto, estamos teniendo reuniones todas las semanas vía Zoom, como sea estila en este momento, y bueno, compartimos eso, compartimos mucha angustia y estamos tratando ahora de tener más un panorama más preciso para visibilizar esta situación, ¿no? Para que la ayuda también se coordine y se ajuste con mayor precisión, porque hoy necesitamos ser más certeros en la ayuda, ¿viste? Que no se quede nadie afuera, es una preocupación nuestra, mucha. La ventaja que tiene Cuartel Quinto, a diferencia de otras regiones del conurbano, es que tienen una enorme historia de organización y de redes allí. ¿Qué rol cumple? ¿Algo estuvieron también investigando para la Universidad General Sarmiento, relevando el rol de las organizaciones al respecto de esta situación? Que me imagino que se vuelve clave sobre todo, y que es un capital interesante para sobre eso construir y pensar estrategias colectivas. Sí, de eso era lo que estaba contando. El Consejo de Organizaciones se reúne todas las semanas y estamos evaluando y pensando estrategias, y por supuesto viendo qué organizaciones con más dificultad para apoyar y llegar. Bueno, estamos empezando a gestionar otros fondos a través de otros actores empresariales, bancos, no sé. Me parece que la ayuda no solo tiene que llegar del Estado, y no tenemos que esperar solo del Estado, digamos, porque la organización para nosotros como aprendizaje siempre fue una alternativa y un motor importantísimo para resolver los problemas del territorio. Así que eso, y bueno, nos sentamos y estamos trabajando sobre, puntualmente sobre cada uno de los temas. Entre los temas, además de ver cómo vamos a apoyar la situación de emergencia alimentaria en la que estamos, y estamos también viendo todo lo que tiene que ver con lo sanitario, y ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con los medicamentos para enfermos crónicos que nos llegan. Entonces estamos planificando pedir una reunión con todo el equipo de salud de la zona, como para también armar un protocolo. No sabemos qué puede pasar, porque si llega a pasar algún contagio como pasó en Villa 31, en algunos lugares, queremos estar preparados. En Cuartel Quinto tenemos una persona que falleció por COVID, por suerte no hubo más ningún otro contagio, pero bueno, hay que prepararse, y nosotros como organizaciones queremos tener claro cómo actuar en ese sentido, así que estamos pensando en la elaboración de un protocolo comunitario. Mira, qué buena propuesta. En José Cepaz se intentó, desde la asamblea no al cierre de las salitas, tener un diálogo con el intendente y armar un protocolo que tuviese participación estatal, participación de la ciudadanía y obviamente de especialistas para analizar. No prosperó. El intendente recibió a los integrantes de la asamblea, pero después nunca se conformó ese comité. ¿Cómo es la relación de ustedes desde el comité de organizaciones de Cuartel Quinto con la intendencia? Y la intendencia armó unos comités de emergencia, tuvieron dos reuniones en Cuartel Quinto con las organizaciones para discutir un poco cómo se distribuía el fondo alimentario. Y bueno, ahí estuvimos participando, estamos en permanente contacto con la gente de la municipalidad. A veces con algunas disidencias en cuanto a las maneras de articular y de actuar con respecto a este tema, pero sí estamos en contacto, digamos. Siempre van a haber algunas diferencias porque, bueno, hay alguna experiencia de las organizaciones sociales que prima sobre algunas personas que por ahí son nuevas, porque la gestión es nueva. Entonces, bueno, qué sé yo, estamos en contacto con eso. La municipalidad está haciendo bastante, está una de las dinámicas que tiene es la apertura de muchas ollas. Nosotros como organizaciones sociales a veces pensábamos que no era una de las mejores medidas, porque bueno, junta a mucha gente y pone en peligro y riesgo a las personas, pero la verdad es que se están dando en Cuartel Quinto ollas populares por parte del municipio, y refuerzo algunos espacios también por parte del municipio con bolsas de mercadería, también lo está haciendo Cáritas por su parte, o sea que hay muchos espacios para la alimentación en Cuartel, supongo que también en todos los otros distritos, y tratando de ver, pero eso te decía, todo esto que se va generando requiere de mayor coordinación, que es lo que estamos pidiendo nosotros, mayor información y mayor coordinación para ser más eficientes, y la otra cosa es un apoyo más fuerte a las organizaciones que históricamente lo hacen, porque reciben de becas de la provincia de Buenos Aires y del PNUD, pero los cupos no han aumentado y los costos de las becas tampoco, y eso genera una dificultad enorme. Sí, que se suma a esta angustia que describías antes, viendo que los recursos son los mismos y las familias que necesitan son más. Por ahí familias que antes no se acercaban, ahora se acercan, y uno es el que, y la referente de estas organizaciones, son quienes tienen que poner la cara y muchas veces decir que no, que no hay. La cara y el cuerpo. Exacto. Porque lo que está pasando con las referentes, que vos sabés que las organizaciones del cuidado son fundamentalmente femeninas. Las compañeras son adultas, muchas mayores de 50 años, entonces hay, y algunas con algunas dificultades, entonces la cantidad de personas que trabaja hoy haciendo la asistencia alimentaria es mucho menor, porque lo están haciendo las más jóvenes, porque no lo pueden hacer las adultas, así que además de la cantidad de gente que aumenta solicitando asistencia, disminuye la cantidad de personas que están haciéndolo en los comedores, eso también es una sobrecarga de trabajo enorme. Claro. Sí, sin duda. Bueno, pero lo que hacemos es tener en cuenta estas dificultades para no negar que estamos en esta situación y ver cómo lo vamos resolviendo, cómo se puede. ¿Cómo se puede? Sí, y variando las estrategias casi semana a semana, viendo si aparece alguna ayuda del Estado, bueno, cómo reencarar otras ayudas, y bueno, un poco así como se van tomando medidas semana a semana del Gobierno Nacional, anunciando nuevos plazos en la cuarentena y con algunas modificaciones, también las estrategias van cambiando en las comunidades. Sí, totalmente. Sí, te digo un dato así que sacamos últimamente, la semana pasada, porque uno no puede decir hoy, la semana pasada, sacando el costo de lo que sale el alimento, hacer una comida para 200 raciones, por mes alrededor de 200.000 pesos se gasta. Entonces, con una comida que tenga las que estén con las condiciones medianamente óptimas para hacer una comida que nutra, claro, ¿no? Claro. No fideo y agua. Así que multiplica eso por todo. Claro. Y la verdad es que las compañeras están hablando de 300, 500 raciones semanales, estoy hablando, ¿no? Diarias. Entonces, para poder sostener eso se necesita más de 200.000 pesos por lugar, si tenés que hacer 200 raciones diarias y gastando alrededor de 40 pesos por persona, que es poquísimo. Entonces, con los artes de las compañeras que saben multiplicar los panes. Sin duda. Pero bueno, eso. Pero llega un momento donde ya no se multiplica más y ahí, bueno, es necesario que el Estado tenga en cuenta esta realidad, así como va teniendo en cuenta algunas otras realidades y de a poco pensando, diseñando políticas públicas, es necesario el reconocimiento, sobre todo lo que decías recién, organizaciones históricas, no es que surgieron a partir de esta situación o asumieron, sino que tienen en muchos casos más de 15, 20 años de trayectoria de trabajo sostenido en la región. Totalmente, que han aprendido a multiplicar los panes, como les digo yo. Silvia, nos encanta que seas vos, con todo el trabajo que tenés y la experiencia, una de las participantes de este comité de organizaciones de Cuartel Quinto, quien nos pueda ir relatando, y seguramente te vamos a seguir consultando a vos y otras compañeras cómo van viviendo, cómo van cambiando la situación y poniendo a disposición de amplificar esto para que muchos conozcan la tarea que se está haciendo también desde las propias organizaciones comunitarias de la región. Bueno, yo un gusto charlar con ustedes y aparte muy interesante y muy importante las medidas de comunicación que hicieron últimamente, que nos están mandando, ayuda también un montón, así que la información y la buena información que circule es importante en este momento, porque hay demasiada, otra de las cosas que pasa es eso, hay como una vorágine de información que a veces no ayuda, ¿viste? Sin duda. Y sí, tener buena información es importante. Muchas gracias, Silvia, un abrazo enorme. Bueno, les abrazo a ustedes también. Hasta luego.